¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? A todos los seres humanos nos interesa vivir felices. Y describamos hoy la felicidad verdadera. Miren, podríamos decir que es una señora noble, altruista, tranquila y recogida, que mora en el interior del castillo del corazón humano, del alma, conociendo, aumentando, comunicando y saboreando sus tesoros. Se asoma con frecuencia al exterior por las ventanas del rostro y lo hace engalanada con la sonrisa, vestido refulgente del ser racional que ni los animales ni las flores más bellas pueden ostentar. Los acontecimientos apenas la afectan. Si los insensatos sacan desesperación y tristeza de ellos, los sabios sacan de los mismos paz y alegría. Es que la persona feliz descubre en la base o esencia de cada ser y de cada acontecer lo que les da la unidad y el valor, el fin noble de ayudarnos a glorificar a Dios y de unirnos a Él con felicidad perfecta, el gozo de hacer felices a nuestros semejantes. En esta descripción distinguimos la felicidad íntima, tranquila y profunda del hombre, basada en la satisfacción perfecta de sus tendencias más nobles, de la otra superficial, bulliciosa, que no merece el nombre de felicidad. Insinuamos, sus tres mecanismos psíquicos o factores anímicos, el del pensar o darse cuenta, el del querer y el del sentir, y decimos que su complemento fisiológico está en la expresión externa, la sonrisa. Expliquemos así brevemente lo que es, ¿no? La felicidad, digamos que es noble. No hay dicha verdadera en el vicio o en el placer ilícito. Tras la satisfacción relámpago de una tendencia parcial y baja, se sigue una amargura profunda y duradera. Las ansias íntimas de grandeza verdadera, cuál es la moral, se ven inhibidas o contrariadas. Este importante tema yo los invito a seguirlo reflexionando y también a charlarlo en familia.